de la medianoche, hay un galeón y se adentra en las aguas de lo desconocido, guiado por las estrellas. Misterioso es su destino. Cierra los ojos. Llega el momento de embarcar. Siéntelo. Vívelo. Comienza La Otra Mirada. Amigos, buenas noches. De nuevo un vídeo. Un vídeo que reabre la polémica frente al propio mundo. Lo acabamos de escuchar. Los sonidos de dos personas que expresan con su voz la emoción de ver algo en los cielos. Como de nuevo un grito, como un auténtico clásico sobre el fenómeno de los avistamientos. De lo imposible en los cielos. ¿Cuántas veces hemos hablado en los programas de misterio acerca de estos acontecimientos? Esta vez se suma al desconcierto nada más y nada menos que en uno de los lugares más sagrados para millones de personas en todo el mundo. Personas relacionadas evidentemente con el Islam, la cúpula de la roca sobre el monte del templo. Han sido varios vídeos. Hay quienes dicen que apuntan ya a 5. Yo me voy a referir esta noche directamente a los que quitaron la espoleta de toda esa noticia y los que han puesto la atención de medio mundo en ese lugar especial del planeta. Dos de ellos que nos invitan esa noche a una primera reflexión en este tiempo de radio. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué flotaba? ¿Qué es o cuál es la extraña realidad que sucedió en los cielos de Jerusalén el pasado 28 de enero a la 1 de la madrugada? Algo quedó registrado, algo que lógicamente después utilizó ese poderoso portal como es Internet para darle la vuelta al mundo, para capturar la atención, la tuya, la mía, para que esta noche estemos aquí abriendo este expediente en este programa. Todo el equipo nos hemos puesto a trabajar y muy duro para esbozar, para realizar un trabajo de campo, un trabajo de investigación. Queríamos preguntarnos, como siempre, ¿hasta dónde podemos llegar a arrancar ese trozo de la verdad a través del galeón de La Otra Mirada? Y atención, porque esta noche, y os lo digo de verdad, vamos a tener unos datos, unas voces en este programa, la cual van a arrojar mucha luz y van a aportar nuevos datos, y digo nuevos datos, en ese terreno. El expediente de los vídeos filmados en Tierra Santa. Comenzamos así esta noche. Mi nombre es Alejandro Sánchez y esto es La Otra Mirada. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz, desde todos los puntos, desde todas las radios. Conecta con nosotros. www.laotramiradaradio.com. La Otra Mirada, La Otra Mirada. Todos los viernes, de 12 de la noche a 2 de la madrugada. La Otra Mirada, un programa dirigido por Julio González y presentado por Alejandro Sánchez del Olmo. Entre lo natural y lo inexplicable. Los viernes, La Otra Mirada. Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1. En Málaga Costa, Benalmádena Sol FM, 107.5. En Marbella, Onda Marbella, 99.2. En Málaga Costa, Onda Litoral Torremolinos, 95.8. En Almería, Onda Roquetas, 105.1. En Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. Doce y siete minutos de la noche, con esta música de Jean-Michel Jarre comenzamos este expediente. Abrimos y sobre todo vamos a contar esta noche las impresiones que nos ha producido a lo largo de toda la semana. Una noticia que se ha solapado, ¿no?, en blanco sobre negro, en un mundo en guerra. Un mundo convulsionado a estas horas, sobre todo por una palabra, por revueltas. Internet, como decimos, es hoy el auténtico frente de todas esas tormentas. El escaparate también ha sido, evidentemente, de lo imposible, de esas luces que vamos a tratar esta noche. Estamos hablando de vídeos, y la primera cuestión, la primera pregunta que tenemos que lanzar al vuelo es: ¿están trucados? ¿Estamos hablando o nos enfrentamos frente a la llamada publicidad viral, aquella que se nos hace saber, entrever, entrelazándola con este contexto, con fines publicitarios? Han sido algunos de los gritos que ha lanzado automáticamente un sector de la población que ha visto estos vídeos. Pero después, por otro lado, el furor y sobre todo la sensación de tener la evidencia palpable sobre las manos, han dicho otros. Pero, en definitiva, al final de todo, tenemos que hablar de una marquesina en forma de pregunta que esta noche compartimos en este primer tiempo de radio. Es decir, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que se nos ha contado? Todo esto en un momento donde la noticia se difumina entre otros terribles titulares, como decimos. Por eso siente uno que pasa un tanto filtrado. Desgraciadamente esta semana las guerras, los levantamientos han sido la portada y sobre todo también, lógicamente, la Tierra, la Madre Tierra con sus terremotos, pues ha sido el objeto que, bueno, nos descentraliza frente a lo que ha sido una gran noticia. Hace unos años solamente teníamos que recordar, para no caer en el difícil y sobre todo resbaladizo terreno, aquel famoso vídeo del pesquero gallego que nos trajo la trampa en forma de marketing. Es este otro vídeo viral. En este caso, como debo de recordaros, estamos hablando de dos vídeos en principio que son los que abren este expediente y de los que reflejan lo que pudo haber ocurrido el 28 de enero sobre cielos de Jerusalén a la 1 de la madrugada. No tendría ningún sentido, si no los habéis visto, yo voy a intentar recordaros un poco en qué consiste esos fotogramas. Dos posiciones diferentes en la noche. Y bueno, al final, la ciudad de Jerusalén como telón de fondo. Una luz brillante como el sol se sitúa estática en su eje vertical. Las cámaras captan justo ese momento y la luz desciende hasta posarse sobre la cúpula de la roca donde, estuviese anclado nada más y nada menos que el mismo templo de Salomón. Los fotogramas se suceden hasta que de repente los propios testigos lanzan un wow cuando de repente hay una especie de terrible fogonazo. Después, ¡zas!, la luz se eleva hacia el infinito como visto y no visto, a una velocidad prácticamente indescriptible. El silencio entre sus miradas y a partir de ahí se abre, lógicamente, una investigación y sobre todo un gran interrogante que ha conmovido a millones de personas. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que se vio en los cielos de Jerusalén? Volvemos e insistimos que partimos desde la incredulidad y sobre todo el escepticismo, como ha de ser, se nos está engañando, ha sido trucado. Para ello hemos puesto en marcha la maquinaria de este programa, lo cual no ha sido fácil, evidentemente. Teníamos que localizar a ciertas personas en un terreno muy específico y sobre todo en tierra de Jerusalén. Nos hemos puesto directamente en principio en contacto con José Danor. Este hombre es el máximo responsable de un periódico semanal en Jerusalén llamado Aurora. Queríamos preguntarle la manera en la que los compañeros de la información han filtrado, han catalizado esta noticia. Ese era el momento y así nos describía José Danor sus impresiones en conversación con Tierra de Jerusalén. Estamos esta noche detrás de la noticia de lo que ha sido absoluta actualidad a lo largo de la semana. Nos ponemos en contacto al otro lado del hilo telefónico con Israel. Allí se encuentra José Danor, director del periódico semanal Aurora. Querido José Danor, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Muy buenas noches a usted y a los oyentes. Ante todo, gracias por recibirnos. José, vamos a ver, en principio la actualidad apunta directamente esta semana a Israel, bajo un contexto un tanto raro, las imágenes que han dado la vuelta al mundo acerca de unas luces sobrevolando los cielos de la ciudad. ¿Cuál ha sido la impresión, de qué manera ha repercutido en la opinión pública? Bueno, aquí apareció también la noticia, hemos visto fotos, hemos visto los videos. Nosotros desde el punto de vista profesional seguimos esta noticia por medio de informes que llegaron de agencias de noticias y algunos colegas. La opinión pública israelí, cada vez que surge, porque no es la primera vez que surge la posibilidad de vuelos de artefactos extraterrestres, se divide naturalmente, ¿no?, en dos, digamos. Están quienes creen positivamente de que se trata de algún tipo de vehículo extraespacial que llega por algún motivo precisamente a Jerusalén, con todo el significado que tiene Jerusalén para mucha gente en el mundo, y hay quienes lo ven como una cuestión esotérica, o que puede haber sido un fuego artificial o el resplandor de un avión que se refleja en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las teorías, ¿verdad? En principio es lo que todo apunta, porque vamos a ver, las imágenes son concretas, es decir, unas luces que vienen descendiendo del cielo y se posan nada más y nada menos que la explanada de las mezquitas. Es que no llegamos a entenderlo. ¿Por qué ese acercamiento en una tierra marcada lógicamente por la espiritualidad, unida a ese otro lado acerca del propio misterio, del terreno ufológico, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de todo esto? Y mire, acá lo que pasa que también es justamente el hecho que, primero que nada, en la explanada de las mezquitas no hay una hora del día en la que no haya gente, que no hay personas dando vueltas. La explanada de las mezquitas está custodiada por autoridades musulmanas, el WAQF. Peregrinos musulmanes llegan allí a rezar todo el tiempo, no hay descanso, o sea, hay horarios de oraciones, pero cualquiera puede llegar a cualquier hora del día. El área, a su vez, está controlada por fuera por efectivos de seguridad de la policía israelí. Y si esta gente vio algo posado allí, tenía que haber sido una noticia de muchísimo más relevancia. Aquí se suma de pronto la tendencia esta nuestra a esperar la visita de extraterrestres con un asunto místico, con las noches frías de Jerusalén, con, en fin, con muchísimas cosas, ¿no? En un lugar que además está cargado de mucho simbolismo histórico, religioso, tradicional, si se quiere. Un lugar sin duda especial en todo el mundo. Quiero recordarle a los oyentes que esta noche estamos en comunicación directa con Israel. Allí se encuentra al otro lado del hilo telefónico el director del diario Aurora, José Danor. José, apuntabas a que esta serie de, bueno, de evidencias, de avistamientos, no es nuevo en Tierra Santa. ¿De alguna manera habéis hecho una exploración de otros casos intentando buscar un cierto por qué sucede con cierta normalidad, por decirlo de alguna forma, este tipo de noticias? Y aparentemente Oriente Medio, que concita la atención mundial normalmente debido no a noticias agradables, no, más que nada lo que trasciende son las noticias del conflicto, noticias de violencia y demás. Aparentemente también recibe un faro de luz, si es que existen seres que no viven en la Tierra. Aparentemente el interés de ellos también se concentra en estos pocos kilómetros cuadrados de esa zona tan sagrada para la humanidad como es seguramente el Monte del Templo, donde, como bien saben los oyentes, arriba, sobre el monte, está las mezquitas. En uno de los costados está el famoso muro occidental, y no lejos de allí, a un par de cientos de metros, está el Santo Sepulcro, que es de los lugares más venerados por el cristianismo. Le entiendo. José, dos preguntas antes de agradecer esta noche su tiempo. La primera, ¿de qué manera han reaccionado las autoridades? ¿Se han tomado en serio o no estos vídeos? ¿Y de qué manera, si la hay, han puesto en marcha algún tipo de investigación? Bueno, el gobierno en sí no hizo, como no lo hizo tampoco en ocasiones anteriores, no hizo declaraciones sobre esto. En Israel existen instituciones, se puede decir, de privadas o grupos de personas que les interesa el tema este de los objetos no identificados, que por supuesto para ellos es como un poco ver un sueño cumplido, encontrar de que también aquí aterrizan este tipo de artefactos, pero del punto de vista oficial, silencio total. Silencio, silencio total. Un último apunte me gustaría esta noche reflejarle para que quede apuntado en nuestro cuaderno de bitácora. Vamos a ver, José, en este caso el diario Aurora, apuntando directamente a Tierra Santa, a voz de pronto, en alguna otra ocasión, ¿qué otro caso haya podido recoger como extraña noticia sobre algún tipo de avistamiento, algún fenómeno, bueno, de esos que difícilmente se pueden explicar? Es que yo creo que hace unos años atrás hubo algo similar, si mal no recuerdo, sobre la Galilea, donde gente también reportó, particularmente de noche, haber visto estas luces, y hubo fotografías y hubo todas estas cosas, pero claro, como son objetos voladores que justamente que nadie los puede identificar, y que las fotos no son concretas, siempre lo que se ve más bien es esos destellos de luz, Y, en fin, pasa más como un episodio curioso que como una verdad científica, digamos. Pues, querido director José Danor, queremos agradecer esta noche su tiempo y el esfuerzo por permanecer al otro lado del hilo telefónico. Si me lo permite, se convierte, nunca mejor dicho, en auténticos corresponsales de la noticia a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Y no vamos a tener dudas en comunicarnos con ustedes ante cualquier otro tipo de presencia o de evento que se pueda realizar. Gracias por atendernos esta noche. Muchísimas gracias, Alejandro. Un fuerte abrazo, amigo. Adiós. Descubre este mes en tu revista Cuo. ¿Y si tu dieta está equivocada? La ciencia ahora propone amar la comida en lugar de abandonarla. Cuo. ¿Sabes dónde está el pene de Napoleón? No es el único miembro famoso que ha sido robado. Cuo. Llega Android, la nueva tecnología móvil que quiere comerse a Apple. Cuo. ¿Qué es la fórmula H? La influencia que tienen tus hermanos en tu salud. Cuo. La revista mensual para mentes inquietas. Ya a la venta. 679-371-343. 679-371-343. Conecta con nosotros. Una y 22 minutos de la noche, una hora menos en la Comunidad de Canarias. Bueno, como podéis poder ver, esta semana, arrastrando esta voz tocada prácticamente hundida con los resfriados, nos poníamos en marcha, teníamos que saber más. Acabamos de escuchar a nuestro compañero José Danor, del diario Aurora, en la cual, bueno, pues con el debido recelo sí nos apuntaba a la forma en la que Jerusalén hacía también, lógicamente, su propio titular, en el que describían como tono pasajero esos vídeos que, como decimos, han sido el objeto del interés de este programa y que le han dado la vuelta al mundo. Vídeos alojados en el famoso portal de internet YouTube, en el que venían a manifestar esas luces, dos posiciones, dos grabaciones diferentes, en la pasada madrugada del día 28 de enero sobre tierra de Jerusalén, qué es lo que pudo haber sido o no. En todos los titulares que habíamos indagado, investigado, aparecía siempre un nombre como nexo común, es decir, el señor David Ranan es portavoz de la Asociación Israelí de Investigación OVNI, bajo las siglas AURA. Este señor tenía, por decirlo de alguna manera, la piedra, la clave de bóveda en la que se están haciendo esos estudios, y pusimos en marcha la maquinaria. Debo de confesar de que no ha sido fácil llegar hasta este gran invitado que esta noche va a aportar luz aquí a La Otra Mirada. Antes de comenzar esa entrevista, que como podréis ver hemos improvisado en su traducción, evidentemente una entrevista mantenida en inglés. Bueno, pues mi compañero Julian Niedrich, el cual desde aquí esta noche, de verdad, Julian, todo mi abrazo y el cariño por este gran esfuerzo que hemos colaborado juntos, hacía una mención especial que pienso que le prometí que quería que estuviese en los micrófonos. Y era la sensación de que en esta entrevista estábamos siendo escuchados. Parecía como si nuestro invitado estuviese de alguna manera siendo consciente de que en ese hilo conductor no estábamos solos en la conversación. Es más, os pido el tono de complicidad cuando hay veces que la propia conversación llega a titubear, llega a decirnos prácticamente entre líneas algo así como: no puedo responder ahora mismo, las autoridades militares así me lo prohíben. Cosa que, lógicamente, a este lado del micrófono, en el propio estudio, nos daba más que entender de que allí

Mr. David, muchísimas gracias por su opinión objetiva para darnos la oportunidad de hacer esta entrevista. Muchas gracias, eres muy amable. Usted me ha comentado sobre el misterio del OVNI, un término de la investigación. Dentro de un par de semanas, que va a tener la confirmación y el permiso de la Armada israelí, ¿hay alguna posibilidad de que podamos entrevistarle en alguna nueva ocasión para que pueda contarnos mucho más, señor David? Sí, sí, por supuesto, ningún problema. Mr. David Rana, mil gracias por habernos atendido. Eres bienvenido y eres invitado para visitar cuando quieras donde pasó el misterio. Gracias, David, por su opinión y le deseo buenas noches y shalom, Mr. David Rana. Shalom, shalom y buen día, señor. Buen día. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del galeón del misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz. Desde todos los puntos, desde todas las radios, conecta con nosotros. www.laotramiradaradio.com. La otra mirada, la otra mirada. Bueno, pues lo acabamos de escuchar todos. 12:46 minutos de la madrugada. Aquí seguimos navegando a bordo del galeón de la otra mirada. Lo habíamos logrado. No ha sido nada fácil, amigos, llegar al epicentro de toda esta noticia. Perseguir un vídeo es a sabiendas que, lógicamente, existen tantos interrogantes como se quieran colocar en este sentido. Unos vídeos que, por cierto, han tenido, pues imaginaros, millones de visitas a través del portal en YouTube y donde han generado auténticos ríos de tinta. Medio mundo estaba escribiendo, ¿han visitado o no los extraterrestres la misma explanada de Jerusalén? La cuestión estaba en que teníamos que intentar saber algo más y por lo menos nos hemos quedado muy satisfechos con haber podido llegar hasta el momento hasta donde se, entre comillas, se puede saber. Daros cuenta en la manera en la que, como acabamos de escuchar, nuestro querido amigo David Rana decía que podía él contestar a la medida que le permitían las autoridades militares unas cintas que él manifestaba con una recelosa prudencia en el aspecto de se están analizando, todavía no podemos dar un juicio de valor. Sí que es cierto que también tiraba los dados en justa complicidad con este programa a la hora de decirnos que, de la misma manera que no se podía salir del tiesto, fuera del contexto, he venido aquí a hablar sobre el misterio del fenómeno ufológico en Jerusalén, pero al mismo tiempo también nos estaba dejando entrever, como hacía 3 años y medio también habían sido denunciados este tipo de fenómenos. No ha sido menos interesante el apunte que hacíamos y que subrayábamos acerca de los animales muertos encontrados en determinados lugares donde aparentemente, de forma prácticamente, sin contestación alguna, se encontraban los cuerpos diseccionados y algunos órganos extraídos sin apariencia de cirugía y cuyos cuerpos estaban absolutamente desangrados. Vamos a seguir, evidentemente, vamos a seguir estando muy pendientes acerca de esa verdad que tiene que ir graduándose paulatinamente en las próximas semanas y vamos a estar muy en contacto con el señor David Ranan, el cual es portavoz de la Asociación Israelí de Investigación OVNI en Aura. Unos vídeos que esta noche han ocupado en este primera hora prácticamente del programa. Sí me gustaría pediros vuestra complicidad, quiero saber vuestra opinión. ¿Es cierto o no? ¿Habéis visto o no lo habéis visto? ¿Qué opináis? Para eso la radio esta noche se tiene que tornar evidentemente más interactiva que nunca. ¿Cómo hacer hacerlo? Muy fácil. Mirar, hay varias vías. La primera, enviando un simple mensaje de SMS al teléfono 679-371-343. Lo repito, un simple mensaje de SMS a un teléfono móvil que es el 679-371-343 o, lógicamente, a través de la página web del oficial de este programa, que es www.laotramiradaradio.com. Te lo repito, www.laotramiradaradio.com, en el cual vas a encontrar, bueno, pues un auténtico escaparate donde de forma fácil y sobre todo absolutamente gratuita puedes teclear tus opiniones y hacerte llegar, bueno, pues todo esto que estamos contando aquí esta noche. En unos segunditos vamos a saber cuáles son vuestras respuestas. Estamos aquí a bordo del galeón de La Otra Mirada. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Carrizal 101.7, en Fuerteventura, Dunas FM 100.9, en Tenerife, Radio Guimar 107.5, en Santa Cruz de Tenerife, Horizonte FM 94.7 y 94.9, en Tenerife, Conda Radio 97.5 y 94.6, en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Mogán 107.2 y 107.8, y a través de internet en Salseando Radio, desde internet para toda Sudamérica. La Otra Mirada, La Otra Mirada. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del galeón del misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz. Desde todos los puntos, desde todas las radios, conecta con nosotros. Pues ahora sí, si esta garganta no me falla, paso a saludar a nuestro compañero y amigo Julio González. Julio, buenas noches. Pues qué tal, muy buenas noches Alejandro y a toda la audiencia. Bueno, pues encantados esta semana a bordo del galeón, que la semana pasada no pudo ser, pero bueno, aquí estamos y fíjate, contando tanto como hemos ido cosechando a lo largo de la semana. Y supongo que esta noche el asunto que estamos tocando, mirando al cielo, luces, vídeos y sobre todo un montón de preguntas, tienen que hacer especial sensible lo que van pensando nuestros radiovidentes esta noche. Pues sí, si te parece bien, vamos a empezar primero por saludar a las radios que ya saludamos la semana pasada, pero que por motivos técnicos la señal llegó con dificultades o apenas llegó en muchas de las emisoras. Y con todo gusto. Horizonte FM en el 94.7 y 94.9, emitiendo en Santa Cruz de Tenerife. El señor Gustavo Morales, su director, pues felicidades y gracias por estar aquí. A Conda Radio en el 94.6 y 97.5, también en Tenerife. Salvador González, pues también muchas gracias. Y también a los amigos de Radio Televisión Mogán en el 107.2 en Gran Canaria, que también se unen a esta retransmisión de La Otra Mirada. Más de 40 y tantas emisoras emitiendo conjuntamente esta señal. Bueno, pues a ellos nuestra bienvenida, de verdad, nuestra gratitud. Algunas veces, amigos, a vosotros, los que estáis ahí, los oyentes, algunas veces cuando escucháis estas cuñas donde vamos diciendo la pluralidad de radio, de verdad, sentiros orgullosos, porque para un proyecto tan pequeño y tan grande al mismo tiempo como La Otra Mirada, el hacerse abalconados, lógicamente, en esa gran pluralidad de radios que nos va sembrando a través de todo el territorio nacional, no es cualquier cosa. Lo digo con el corazón grande y con un espíritu también de humildad, pero de verdad, a todas y cada una de ellas, de verdad, con el corazón, gracias, amigos. Pues si te parece, empezamos bien. Como decíais antes en la grabación, cruzamos no solamente el nivel, o no llegamos solamente a nivel nacional, sino que atravesamos el charco en muchas ocasiones. Mensaje de Lidia, recibido desde Buenos Aires, ahora mismo en directo. Nos dice así: saludos desde Buenos Aires y felicidades por este programa que me intriga y me entretiene, aunque el tema OVNI no es mi preferido. Me ha llamado mucho la atención esta noticia. Saludos y sigan así. Y cuidado, levanto la bandera y voy perdiendo la voz por minutos. Por favor, Aquellos que no habéis visto el vídeo, os invito. Simplemente tenéis que entrar al portal de YouTube, tan famoso como tan fácil de entrar. Y no estoy seguro ahora mismo, pero son 100... Mucho más fácil. Simplemente en cualquier buscador, en el Google, simplemente poner OVNI Jerusalén. Y automáticamente sale. Con los vídeos. Es cierto que hemos ido viendo como a lo largo de la semana, bueno, lógicamente van apareciendo nuevos vídeos, uh-huh. los cuales no han sido el objeto del interés del programa, pero sí esos dos primeros vídeos, dos posiciones diferentes en aquel cielo de Jerusalén del pasado día 28 de enero. Seguimos con más mensajes, nos lo escribe en esta ocasión Federico Lobato y nos dice: ¿estamos solos en el universo? ¿Hay alguien interesado en que no se sepa la verdad? ¿Y qué motivos tendría? ¿Por qué? Preguntas que lógicamente aquí no podemos responder. Son tres preguntas en un solo mensaje. Federico Lobato. Leemos el último de los mensajes recibidos. Nos dice José Márquez. Dice: felicidades, Alejandro, por el trabajo realizado. Es el primer vídeo que más o menos se puede ver un objeto claramente. Aunque la forma, pues el que vea el vídeo ya lo verá. Sí que se ve claramente, se ve la figura, pero no se ve claramente el objeto, ¿no? Vemos la luz difuminada. Dice: impactante a la velocidad de la cual despega el supuesto OVNI. Saludos desde Fuengirola, Málaga. No debemos olvidar nunca, evidentemente, no hay que perder lo que yo llamo esta noche por necesidad al punto de fuga. No sería la primera ni la última vez que después de todo este gran circo, de toda esta gran amalgama de palabras, impresiones, al final haya una campaña publicitaria, quizás por parte de alguna gran compañía, la cual aprovecha el momento, un vídeo, una luz sobre los cielos. Tan solo, lo volvíamos a decir al principio del programa, hay que recordar aquel famoso vídeo del pesquero gallego, como veía y como, bueno, pues un montaje perfecto de una precisión exquisita, donde se veía, nada más y nada menos que un OVNI surcando los cielos sobre el mar, ¿no? O sea, bueno, pues... El vídeo está ahí, hay que verlo. Yo creo que lo primero para opinar hay que ver el vídeo. Y el vídeo, la verdad es que está, si es un montaje, está muy bien hecho. Y la velocidad de la cual despega ese supuesto aparato OVNI o objeto volante no identificado, la verdad es que llama mucho la atención. Yo creo que quizás es lo que más llama la atención, ¿no? Se produce como una especie de flash, ese relámpago, y bueno, y sube a una velocidad. Evidentemente, la fuerza G, la fuerza que supuestamente un humano llevaría dentro de ese aparato es, vamos, mortal, ¿no? O sea, no habría cuerpo que resistiera esa velocidad. Esta semana, conversando con un amigo, me decía: Alejandro, ¿qué pasaría si, al final del todo, entre tanta mentira, un día aparece un trocito de la verdad en forma de vídeo de YouTube y al final pasa un tanto desapercibido para el resto del mundo? Claro, esa es la piedra, la clave de bóveda que esta noche nos aventuramos. Pero es el momento también un poco de cambiar un poco el tercio. Viene nuestro letrado, el gran hombre de las letras, Pablo Jesús Gámez, ya más conocido en ambientes como Cornelius, esta noche con uno de los grandes hombres de la historia, nada más y nada menos que el general Rommel. En las ondas, sumergidos en el misterio. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Este es el tic-tac del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Rommel. Desearía hacerle una pregunta. Desde luego, si no quiere, no conteste. No le forzaré. Pero tengo que hacérsela a pesar de todo. ¿Y qué es? ¿Cree realmente que podemos ganar? Le diré lo que opina él. Sí. Ya no tiene fe. ¿Se lo dijo él mismo? En efecto. ¿Y se da cuenta de lo que será la derrota? Al parecer, sí. Entonces, ¿por qué seguir? Porque no tenemos opción. Porque ninguno de nuestros enemigos, Inglaterra, América o Rusia, haría la paz con él. Buenas noches, queridos amigos y radioyentes de La Otra Mirada. Enero de 1941, una división del ejército alemán con carros de combate de última generación llamados Panzers cruza como una exhalación por el desierto de Libia. Su nombre produce miedo entre los aliados. Se trata del Afrika Korps. Al mando de este temible contingente de soldados alemanes estaba su comandante, el mariscal de campo Erwin Rommel, conocido como el zorro del desierto. Rommel nació el 15 de noviembre de 1891. Dicen que de niño fue el hijo que cualquier madre hubiera querido tener. Era un niño muy dócil y amable, bajito para su edad, hablaba muy lentamente y solo después de reflexionar largamente. Tenía muy buen carácter, era amistoso y no se asustaba por nada. Durante su adolescencia la situación cambió. Desaparece su mansedumbre infantil, siendo reemplazada por el estallido continuo de energía que le caracterizaría ya durante todo el resto de su vida. Comenzó a interesarse por todo tipo de actividades deportivas, su nota mejoraron de manera muy apreciable, incluso consideró la idea de estudiar ingeniería, pero ante la oposición de su padre se alistó en el ejército. Aquello sería su vida. El día 19 de julio de 1910 se incorporó al ejército con rango de cadete. Su genialidad y brillantez son tales que en 1916, el año justo que se casa con su esposa, Lucy, ya era teniente, y su nombre, su valor y su heroicidad empiezan a ser conocidos y admirados en el ejército alemán, y temidos por sus enemigos. Tras la rendición incondicional alemana en 1918, termina la Primera Guerra Mundial y se firma el Tratado de Versalles, por el que los aliados tratan de evitar que Alemania mantenga la capacidad de alzarse nuevamente con las armas, produciéndose así la desmovilización forzosa de todo el ejército alemán. Pero eso no fue lo que le sucedió a Rommel, que, tras ir a buscar a su esposa, enferma y aislada en Danzig, Polonia, en 1919 recibió el mando de una compañía con la que fue destinado a la cuenca del río Ruhr. Siguió como oficial e instructor durante 4 años, hasta que el día 31 de enero de 1933, fue ascendido a mayor y puesto al mando del 3er batallón del 17º regimiento de la infantería del ejército alemán. Por cierto, Hitler llega al poder. El 15 de octubre de 1935, Rommel es ascendido a teniente coronel y recibe el traslado como instructor a la Academia de Guerra de Potsdam, donde da aún más luz a su leyenda como brillante militar, no preocupado para nada por temas políticos, nada. Lo suyo es el ejército. Tan brillante es que Hitler lo selecciona para dirigir su batallón de guardia personal, con la misión de escoltar al jefe del Estado. A raíz de su nuevo nombramiento, Rommel pasaría a tener un trato casi diario con Hitler. El 23 de agosto de 1939, Rommel sigue su carrera ascendente. Asciende a general y es destinado al cuartel general del Führer como jefe de seguridad del Führer. Pero poco, muy poco duraría esta relación con Hitler. Al principio Rommel admira la capacidad del liderazgo de Hitler, pero poco a poco se va despegando de él. Descubre que no tiene estrategia militar. Aquello sería premonitorio y a Rommel le costaría muy caro. Pero no adelantemos acontecimientos. En 1939, en Polonia, y en 1940, en Francia, ya en plena Segunda Guerra Mundial, Rommel deja bien claro quién es, uno de los mejores generales del ejército alemán. Pero, con diferencia, pasará a la historia por la campaña de África, al mando del temible Afrika Korps. Rommel llega a Trípoli llevando consigo un arte de la guerra totalmente desarrollado y asimilado. Tenía la misión de mantener la línea del frente y dar apoyo a los italianos, no dejando que los británicos expulsaran a las fuerzas del eje de África para evitar abrir otro posible frente en el sur de Europa. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que Rommel se pusiera al ataque. A los pocos días de llegar con su ejército, Rommel tomó una posición ofensiva y llevó a las tropas del eje a una serie de sucesivas victorias, derrotando a las tropas británicas en las batallas de Gazala, Tobruk y Mersa Matruk. En todo momento, el ejército germano-italiano se encontró en clara inferioridad, tanto en tropas como en suministros. Sin embargo, la mala organización del ejército británico permitió que la inigualable experiencia del ejército alemán y la brillantez de su general Rommel en la batalla de movimientos llevara a triunfos aplastantes de la mano de este hombre extraordinario. Así fue como el mariscal alemán Rommel se conoció como el zorro del desierto, convirtiéndose en una leyenda y siendo temido e incluso admirado por sus enemigos, creando un aura de invencibilidad a su alrededor. Sus pruebas militares en dicho cuerpo militar lo harían inolvidable para la historia. Rommel era audaz, dinámico, intuitivo, muy inteligente. Prefería el ataque antes que la defensa y sus blitz o acciones relámpago desconcertaban al enemigo. Después de cada ataque desaparecía en el desierto y volvía a aparecer de la nada como por arte de encantamiento tras reabastecerse. Así, esta metodología de acción le valió el sobrenombre de zorro del desierto. Incluso el 21 de enero de 1942, Rommel prosigue su ascenso en el escalafón militar y recibe el bastón de mariscal de campo. Pero con el desembarco de Normandía, la suerte de la guerra estaba echada. Los aliados vencen al Afrika Korps porque Hitler no hizo caso alguno a los numerosos requerimientos estratégicos que Rommel le planteó. La falta de estrategia de Hitler y el no hacerle caso a este genial militar fue el causante de la ruina del Afrika Korps. Rommel, entristecido, vuelve a Alemania. El éxito del desembarco aliado del 6 de junio le convence definitivamente a él, a Rommel, cuya visión sagaz nada se le escapaba, de que era imposible para Alemania ganar la guerra, y comienza a fraguarse el fallido atentado contra Hitler. Intentan llamar a su causa a Rommel, pero este parece permanecer fiel al Führer. El 9 de julio, los conspiradores hicieron un último intento por ganarse a Rommel para su causa, pero Rommel, al que nunca interesó la política, se mantiene fiel a Hitler. En cualquier caso, Rommel decidió no delatar a los conspiradores. Pero el Führer pensó que algo tenía que tramar Rommel. Su suerte estaba echada. El Führer enfureció. No quería un juicio contra el popular mariscal del pueblo y su ulterior ejecución, por lo cual se le ofreció que se suicidara a cambio de la seguridad y el buen nombre de la familia. Y así fue. El 14 de octubre de 1944, el mariscal de campo, el temible zorro del desierto, Erwin Rommel, tomó el veneno que le llevaron dos generales por encargo de Hitler. Fue enterrado con grandes honores militares. A nivel táctico, era un líder sin igual, dotado de inigualable intuición táctica, de la capacidad de leer el terreno, tanto a simple vista como mediante un mapa, anticipándose a los planes del adversario y maniobrando a su antojo. Circula multitud de anécdotas sobre esta capacidad casi sobrenatural, relatada por parte de veteranos que coincidieron con él en alguna campaña. Según el capitán Hartmann, camarada de Rommel en el frente italiano, se decía en la división que el frente estaba donde estaba siempre Rommel. En su trato era humilde y directo. Tenía siempre la tendencia a tomar directamente el control de las operaciones cuando lo creía necesario. Incluso siendo mariscal de campo, no era raro verlo al mando de un batallón liderando un avance. Eso mejoraba de forma palpable su relación con la tropa, que admiraba dando ejemplo dado por su general. Estos tres rasgos últimos que os he dicho, amigos de la otra mirada, me convence del parecido extraordinario que, salvando la época y la distancia, guardaba nuestro protagonista de esta noche con el inolvidable Julio César. Firme defensor del concepto de que los militares no debían inmiscuirse en política, no tuvo contacto con el partido nazi en toda su carrera, aunque fue requerido en varias ocasiones a que se diera de alta en el partido nazi. La esposa misma de Rommel solo recuerda haber oído a su marido hablar de los nazis antes de 1939, y fue para decir que le parecían una banda de matones callejeros. Es una lástima que Hitler tenga que verse asociado con ellos. Dicen que decía: aunque en un principio Rommel admiraba, como ya antes he dicho, a Hitler por sus cualidades como líder, con el inicio del derrumbe del Africa Corps en 1942 empezó a criticar al Führer por su falta de visión estratégica, y aún tímidamente al principio, asegurando que tiene que estar muy mal informado de lo que realmente sucede aquí. Rommel, en definitiva, y con este término, queridos amigos y radioyentes de La Otra Mirada, fue considerado por todos sus amigos y enemigos incluso como el último de los caballeros, y no fue nunca jamás de los jamases implicado en los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Quizá por ello, amigos y amigas, este hombre excepcional sea el único miembro del Tercer Reich, repito, el único que tiene hoy día un museo dedicado a su persona y cuya memoria todos recuerdan con cariño, aliados y del Eje. Espero que les haya gustado. Buenas noches. Ya no tiene fe. ¿Se lo dijo él mismo? En efecto. ¿Y se da cuenta de lo que será la derrota? Al parecer, sí. Entonces, ¿por qué seguir? Porque no tenemos opción. Porque ninguno de nuestros enemigos, Inglaterra, América o Rusia, haría la paz con él. Mira ese, a las 12 de la mañana y con las luces del coche puestas. Pero si es de día. Algunos tienen pocas luces. ¿Y tú? ¿Tienes luces? En invierno, lleva las luces encendidas también durante el día. Hay menos horas de luz y fenómenos como la lluvia o la niebla reducen aún más la visibilidad. Acostúmbrate. Cada vez que arranques tu vehículo, de día o de noche, enciende las luces. Verás y te verán mejor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Sintonizas con La Otra Mirada. Una y 11 minutos de la madrugada, una hora menos en la Comunidad de Canarias. Voy a pedir que os concentréis en estos sonidos que están sonando. Seguramente si estáis escuchando este programa ahora mismo en la cama, si estáis sintonizándoos con este programa con unos cascos puestos, todavía vais a recibir el siguiente asunto con más intensidad. Es lo que intento, o lo que vamos a intentar, extrapolar aquí, compartir esta noche. ¿Hasta dónde es capaz la sugestión de llevarnos? Recuerdo aquellos años en mi juventud, cuando prácticamente en el día a día los más aventajados experimentaban con aquellos terrenos de las drogas, aquellos que fumaban el primer porro, aquellos que experimentaban con aquello llamado marihuana y con otras historias en las cuales hoy todavía siguen siendo una auténtica basura. Pero el paso del tiempo no iba a ser más permisivo. Las llamadas drogas de diseño han ido evolucionando conforme al propio sentir de la sociedad, hasta tal punto de rozar lo ilógico, hasta entrar en un terreno donde la ficción parece ser el telón de fondo y el escenario, el universo en el que todo se mueve. Y es ahí donde vamos a poner el punto de la atención. Un proyecto llamado E-Doser. E-Doser. ¿Qué viene a decir esto? Algo que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Se trata de una experimentación con sonido. El sonido en sí mismo se va a convertir en el arma, en el auténtico, la auténtica droga que hace que el individuo experimente sensaciones alucinógenas. La primera pregunta era: ¿es esto posible? ¿Es capaz un sonido estudiado en laboratorio con unas determinadas frecuencias de producir ese efecto hipnótico? Lo más impresionante es que, en un principio, a la respuesta a la que hemos llegado es sí. Existe mucha documentación en Internet. Yo, casi de forma prudente, no me gustaría dar excesivas señas, aunque desgraciadamente también están al alcance tan solo de unos cuantos clics. En los países asiáticos más tecnocratizados han ido evolucionando, han ido experimentando con este tipo de nuevas drogas, las llamadas drogas digitales, algo que, bueno, prácticamente se escapa a la comprensión. Y han ido dejando un reguero de imágenes, un reguero de flashes y una serie de nuevo los vídeos vuelven a ser protagonistas esta noche, de sobre todo de jóvenes, los cuales entran en trance. En trance producido, lógicamente, por los efectos de esos sonidos que están recibiendo a través de los cascos. Yo, para muestra un botón, tengo por aquí, le voy a pedir a mi compañero Julio en control de sonido que nos invite a una muestra de sonido llamada E-Doser, en la cual viene a demostrar, por decirlo de alguna manera, el comportamiento de un adolescente estando hecho un vídeo, una especie de vídeo casero. Él está acostado, tiene los ojos vendados y hay unos cascos puestos. Vais a escuchar un poco la mofa del resto de sus compañeros y el sonido. Pero atención, porque en uno de los momentos se ve como perfectamente ese muchacho entra en trance y los ojos se le convierten directamente en blanco y entra en un estado de alteración total, la cual, más allá de la posible ficción, no deja de inquietarnos. Sonidos que suenan así. Fucked up shit that off. Los amigos están grabando el vídeo. Al mismo tiempo se ven cómo están mofándose de él. Pero fijaros, hay una expresión corporal que es inequívoca, que viene a representar el propio dolor, como la espalda se le curva, como él aprieta muy fuerte las manos mientras está sobre resistiendo, nunca mejor dicho, el embate de ese sonido que incluso llega a sonar con una cierta potencia más allá de los cascos y queda reflejado en la propia grabación. Volvemos a decir, E-Doser, como clave de experimentación, es así como lo están vendiendo a través de Internet. En su página web no puede ser más surrealista. Viene a decir, ¿quieres de una manera, entre comillas, legal, comprobar los efectos del LSD, de la marihuana, de la cocaína, incluso del alcohol? Puedes hacerlo. Es de transfusión, nunca mejor dicho, libre y gratuita. Lo cual viene a abrir un terreno de lo, sobre todo de lo ético. ¿Cómo es posible que este tipo de experimentos, vamos a llamarlo así, estén tan cerca de la ciudadanía? Evidentemente las drogas están en la calle, pero este vanguardismo, nunca mejor dicho, de la droga, es inquietante. Sonidos que hemos ido seleccionando. Hemos arrancado tan solo unos pequeños fragmentos y los hemos traído aquí a la radio. Por ejemplo, la muestra de lo que ellos llaman el sonido de las puertas del infierno, donde aseguran que todo lo que uno va a sentir a través de esa experimentación es un profundo terror y una sensación agónica. Un sonido muy breve el que hemos escogido, que fijaros qué extraño suena así. Evidentemente, pequeños fragmentos los que hemos compartido. Una cosa que sí es cierto, a la hora de ir cotejando y de ir preparando, no queríamos traer nunca, mejor dicho, un repertorio de este tipo de sonidos, por simple prudencia. Sí que es cierto que cuando hemos ido seleccionándolos, al final, uno termina con una extraña sensación y sobre todo con un agudizado dolor de cabeza cuando los has ido escuchando. Son grabaciones que no exceden los aproximadamente los 30 minutos de duración. Hemos querido buscar respuestas, evidentemente, en el terreno científico. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué es eso llamado sonidos binaurales? ¿Qué es lo que nos venden a través de Idoser? ¿Existen las drogas sintéticas? Nos hemos puesto en contacto con el presidente de la Sociedad Española de Neurología. Un acercamiento con una, evidentemente, cargada de preguntas en una noche de radio como esta. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras Sí Radio Galicia. En Albacete, 24 FM, 105.6. En Madrid Sur, Negrín Radio, 98.2. En el Principado de Asturias, Radio Sedna, 99.0. En Valencia Capital, Retro FM, 104.1. En el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. Y a través de internet en soydeespaña.com. La Otra Mirada. La Otra Mirada. La Otra Mirada. Amigos, estamos buscando esta noche respuestas en un difícil terreno, algo que nos ha sobre todo sorprendido a la hora de hacer esta investigación. Hemos querido así, de esta forma, buscar respuestas en el terreno más especializado. Para ello nos acompaña un buen amigo de este programa, el neurólogo Carlos Tejero, el cual es vocal de comunicación de la Sociedad Española de Neurología. Carlos Tejero, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, encantado de estar con ustedes. Gracias por atendernos. Carlos, esta noche nos estamos formulando una serie de preguntas, es decir, preguntas a algunas vanguardistas. ¿Es posible que a través de los sonidos podamos modificar o interactuar sobre nuestra psique? Bueno, realmente en la historia hemos encontrado distintas circunstancias en las que esto parece que sea así. Las tribus utilizan sonidos de tambores para hacer distintas danzas en las que las sensaciones salen a flote. Todos nosotros hemos podido estar en un concierto en el que el sonido de los violines y los vientos nos hacía recordar, por ejemplo, que estábamos en primavera. Y quien no ha ido a un concierto de rock y ha salido con una sensación de, podemos decirlo, de subidón, por experimentar los sonidos en alta intensidad dentro del ambiente que allí se genera. Entonces, en este sentido sí que podemos decir que la música puede influir en nuestros sonidos, pueden influir en nuestras sensaciones. Pero como siempre, la actualidad no para de sorprendernos. Si me explico, doctor, vamos a ver, hay un modelo de sonido, hay un experimento llamado Idoser, que vienen a llamarlo así de alguna forma como la droga digital, droga experimental. A través de unos sonidos que, bueno, parece ser que están absolutamente estudiados con unas longitudes de frecuencias y unos determinados ritmos, parecen inducir a los más jóvenes en un estado de alucinación, imitando en algunos casos al poder de la marihuana o del alcohol y demás. ¿Cómo podemos imaginar que esto sea posible? Bueno, esto se basa en un fenómeno teórico, que es que existen cuando un tipo de sonidos que llamamos sonidos binaurales, que pueden provocar en determinadas frecuencias una respuesta química del cerebro en la que se segregan unos neurotransmisores como una especie de respuesta y que podrían llevarnos a tener sensaciones que no se parecen a los sonidos que estamos oyendo, de manera que podrían engañar a nuestro cerebro y provocarnos distintos fenómenos. Se han hecho experimentos en este sentido con estos sonidos y realmente sí que puede llegarse aparentemente a tener alucinaciones, tanto auditivas como también de otro tipo de alucinaciones gustativas o visuales. Para conseguir este tipo de sonidos es necesario que se aísle al cerebro de otras sensaciones. Es necesario escuchar estas grabaciones con auriculares en habitaciones en silencio, sin luz, para intentar que el cerebro capte fundamentalmente estas sensaciones. Pero en todo caso no deja de ser sorprendente, doctor. ¿Ha tenido usted ocasión de ver esos famosos vídeos que andan circulando por la red, donde auténticos adolescentes con unos cascos entran en un auténtico clave de delirio? Las circunstancias de estas grabaciones, desde el punto de vista del científico, pues dan muchas dudas. Pero sí que hemos podido encontrar experimentos realizados bastante serios por militares o de formación médica militar de los Estados Unidos, que después de la en veteranos de la Guerra del Golfo intentaban someterlos a sonidos que pudieran ayudarles a quitar de su mente los fenómenos tan estresantes que habían vivido y que les estaban ocasionando un síndrome de estrés postraumático. Entonces, en estas personas aparecía característicamente un fenómeno alucinatorio auditivo. Daba la sensación de escuchar voces. Y había incluso quien conocía el hebreo y les daba la sensación de escuchar voces en hebreo antiguo. Era un fenómeno que dio una gran repercusión en la literatura científica. Entonces, en este sentido, de ahí se parte a la necesidad de realizar algún tipo de estudio, de experimento. Porque, claro, la velocidad de la red es muchísimo más rápida que los estudios científicos, que siempre son cautelosos y lentos. Entonces nos encontramos con que están apareciendo una grandísima serie de distintos sonidos y de distintas grabaciones, y realmente nos cuesta llegar a poder comprobar realmente si son reales o no. Usted, como neurólogo, Carlos, esta noche le pregunto directamente, ¿qué nos debe de preocupar con referencia a esos experimentos, a estos productos, a estas drogas, entre comillas, que van apareciendo a través de la red? Vamos, realmente, cuando les llamamos drogas, estamos entendiendo que producen un potencial alucinógeno, pero no podemos decir que este tipo de archivos de audio puedan tener realmente crear una dependencia del individuo o generar algún tipo de adicción como el resto de las drogas. Entonces, en este sentido, experimentar con ellas no dejaría de ser simplemente una diversión, ¿no?, de comprobar el efecto de esto. El problema es que estas sensaciones que puedan generar, si realmente las generan, puedan hacer que las personas que las experimentan se vean inclinadas a tomar drogas de verdad que pudieran recrear o potenciar estas sensaciones, y que a partir de aquí las personas entrarán en otro tipo de adicción. En este sentido, en los Estados Unidos, en algunos estados, se ha prohibido, o se han cerrado las páginas que fomentaban este tipo de droga digital. De droga digital, menuda palabra que estamos esta noche articulando. Quiero recordarle a todos nuestros oyentes que esta noche nos acompaña al otro lado del hilo telefónico don Carlos Tejero, médico neurólogo y vocal de comunicación de la Sociedad Española de Neurología. Carlos, mirando hacia atrás, recordábamos un tanto con un cierto tono de romanticismo aquellas escenas de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, donde de alguna manera las imágenes ya estaban provocando en cierta manera un lenguaje con el cerebro, estaban de cierta manera modificando. ¿Podríamos decir que dentro de poco, a través de unos sonidos bien estudiados, podamos terminar también modificando, conductuando nuestro propio cerebro? Esto se ha intentado muchísimo en publicidad, el conseguir el sonido o la imagen que nos inclinara a tomar algún tipo de actitud. y realmente sí que es posible que en determinados momentos determinados cerebros sean vulnerables, pero de aquí a poder entender que podamos ser sometidos a en contra de nuestra voluntad a una influencia externa de otras, de terceras personas, es mucho más ciencia ficción que no realidad. Evidentemente, porque habíamos escuchado la forma en la que eran una especie de subtonos, eran tonos dentro de una melodía, por ejemplo, donde ciertas frecuencias, donde ciertas ondas electromagnéticas de alguna forma interactuaban con ciertos paralelos. ¿Se sabe de alguna forma, doctor, a qué áreas específicas del cerebro acuden estas frecuencias, estas ondas, para modificar químicamente esa sensación? Realmente están en la profundidad del cerebro, relacionados con el lóbulo temporal. Pero realmente nosotros tenemos una herramienta que nos permite saber qué áreas del cerebro se están activando en cada momento. Entonces, en experimentos que se han hecho con tanto resonancia funcional como con tomografía por emisión de positrones, se ha visto que las áreas que se activan en la audición de sonidos binaurales no se extienden más allá de la zona profunda del lóbulo temporal. Entonces, para generar alucinaciones deberíamos encontrar activación de otras áreas del cerebro, y en este sentido no vemos que haya un patrón claro, con lo cual pues sí que se estimula las áreas profundas del lóbulo temporal, pero es que allí también se recibe la sensación auditiva y la sensación de relacionada con los ritmos musicales. Entonces es difícil que podamos decir que haya una activación del cerebro distinta a la que tenemos en la audición de otro tipo de sonidos. No. Probablemente nuestros sistemas de detección puedan con el futuro ser más precisos y nos puedan determinar la activación de otras áreas. Pero realmente hoy por hoy no podemos decir que sea diferente, muy diferente de la audición de sonidos normales. De la audición de sonidos normales, y escuchando sus palabras, doctor, uno vuelve la cabeza hacia atrás y para pensar esta noche. Bueno, de alguna manera ya aquellos hombres primitivos conocían la capacidad de los sonidos para poder llegar al epicentro, por decirlo de alguna manera, de algún tipo de emoción. Aquellos tambores, como usted decía al principio, aquellos cánticos o ritmos que conectaban dentro de un sentido espiritual desde prácticamente los primeros pasos de la historia. Sí, realmente en todas las distintas civilizaciones la música forma parte de la vida social de las personas. Los chamanes de las distintas civilizaciones en común tienen la utilización de sonidos rítmicos de percusión que llegaban a de los que se ayudaban a la hora de hacer sus encantamientos y sus actos de curación. Entonces, en este sentido, esto sí que es un fenómeno. Y nosotros nos gusta oír música por alguna circunstancia que nos activa sensaciones placenteras o no, ¿no? Pero pues, realmente la música realmente nos lleva a sentir sensaciones. Una digamos un instinto en clave antropológica. Querido don Carlos Tejero, una última pregunta. Sonidos binaurales, ¿dónde realmente se experimenta en el mundo con esta tecnología, podemos llamarla ciencia? ¿Dónde está el caldero de todo esto? Bueno, el caldero, como en casi todos los temas de la ciencia, están en los Estados Unidos. La Universidad Católica de Los Ángeles, la UCLA, tiene un departamento en el que se está investigando esto de una manera muy seria. Pero realmente hay también estudios en Reino Unido y en Alemania que han proporcionado información bastante útil. Pero vamos, son los Estados Unidos, como en casi todo, donde la investigación está más avanzada. Un asunto apasionante del cual prometemos, sin duda alguna, que vamos a seguir todas las pistas y todas las evoluciones. Querido doctor Carlos Tejero, muchísimas gracias por haber tenido esta noche la gentileza de estar con nosotros aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Un fuerte abrazo y gracias, amigo. Gracias a ustedes. Un abrazo. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Por su compromiso infinito con quienes necesitan nuestra cooperación. Por su dedicación para conseguir un mundo más justo. Por su implicación infinita en la lucha contra la pobreza. Los cooperantes se merecen nuestro infinito reconocimiento. Gobierno de España. Bienvenidos al Espacio Quo. Espacio Quo. Espacio Quo. Quo. Quo. Quo. Quo. Quo. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Bueno, pues amigos, con esos sonidos está claro. Han llegado los chicos de Quo esta noche aquí a bordo del galeón de La Otra Mirada. Una noche especial en la que nos hemos traído, bueno, pues una auténtica artillería de bocadillos y otras muchas cosas. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, cuéntame, ¿para qué tanto bocadillo, para qué tanto dulce? ¿Qué nos proponéis en esta nueva cita? Pues mira, este mes en la revista hemos querido sacar a la portada un tema que yo creo que preocupa a mucha gente y que además está muy de actualidad porque precisamente en estos meses, entre marzo y abril, pues todos nos planteamos la posibilidad de perder algunos kilos para el verano, ¿no? Y es cuando precisamente aparecen, afloran, surgen todo tipo de ofertas que no siempre están avaladas por la ciencia. Y por eso hemos querido hacer un repaso un poco a las creencias que tenemos en el mundo de las dietas. Bueno, pues. Y sobre todo hacerlo desde un punto de vista, como siempre, provocador y novedoso. Y es que las nuevas investigaciones científicas proponen que en lugar de abandonar la comida, lo que hay que hacer es amarla, es comerla con cariño. Oye, que dejar de comer, hay que comer con cabeza. A ver, vamos a ver, cuando quieres decir amarla, ¿a qué te refieres? Bueno, pues me refiero a que surge un concepto nuevo, que es el concepto de dieta emocional, en el que se inserta no solamente pues la cantidad de hidratos de carbono que se toman o las calorías que se pueden consumir y gastar con el ejercicio físico, sino que también se tiene en cuenta nuestra relación emocional, psicológica, con los alimentos. Hay personas que tienen una relación con los alimentos, como también hay personas que tienen relación mala con sus mascotas o con sus parejas, desde que al final no son capaces de convivir con los alimentos. Y son, por ejemplo, comedores compulsivos, gente que no tiene una higiene alimenticia suficiente. Higiene quiere decir que tiene un control sobre los horarios, sobre lo que se come, claro, y sobre el tipo de comida que hay en cada hora. Gente que a lo mejor tiene una relación con los alimentos demasiado de demasiado amor obsesivo, que es adicta a algunos alimentos, como por ejemplo el chocolate. Bueno, todas estas cosas no solamente afectan desde el punto de vista psicológico, y no estoy hablando de alteraciones de síndromes graves, como puede ser la anorexia, la bulimia, que son temas mayores que por desgracia afectan cada vez con mayor asiduidad, sino simplemente con pequeños trastornitos de relación sentimental con los alimentos, que como decía, no solamente afectan a nuestra psique, sino que está demostrado que nos engordan. Hay mucha gente que incluso hace dietas, intenta hacer dietas una tras otra y no consigue mejorar su línea precisamente porque no ha sido entrenado en el modo correcto de utilizar la alimentación. O sea, vamos a ver, los chicos de Quo vienen esta noche al Galeón a contarnos que si estamos obsesivamente enamorados de un bocata de chorizo, eso es lo que en cierta manera nos está impidiendo perder aquellos kilitos que nos sobran, ¿no? Fíjate hasta qué punto que hay una investigación muy curiosa que ha llegado a plantear que las personas que imaginan que están adelgazando, adelgazan más. El hecho de pensar en la comida, y el hecho de pensar en la comida de una manera positiva, es decir, sabiendo exactamente lo que voy a comer, que lo que voy a comer es sano, que lo que voy a comer lo voy a comer a las horas correctas, solamente la actitud mental que supone eso ya favorece, predispone a que luego la dieta sea más eficaz que si no hacemos esa práctica mental previa. Esa es una de las grandes sorpresas que nos hemos llevado preparando este tema de portada, ¿no? Bueno, otra es que hay algunos conceptos muy asumidos, que todos damos por supuestos, y que empiezan a resquebrajarse en el mundo de las dietas, y que algunos son muy provocadores. Yo creo que sea todo a cualquier persona que le preguntemos si para cualquier dieta es buena la fruta, muchos dirán que sí, que la fruta siempre es buena. Y es cierto, la fruta siempre es buena, pero ojo, no toda. Porque hay algunas frutas, como por ejemplo los plátanos, las uvas, la piña, el kiwi, que disparan el índice glucémico, disparan nuestra glucosa, y entonces en determinadas dietas es más el perjuicio que se produce que el beneficio. O por ejemplo también la curiosidad de que las patatas, que están muy mal vistas, pues en determinadas circunstancias, o por ejemplo cocidas o cuando ya se han enfriado, mejor que tomarlas calientes, pues pueden favorecer su introducción en una dieta habitual sin que nos perjudique por el índice de hidratos de carbono, etcétera. Es decir, que hay un montón de cosas que damos por supuestas y que realmente científicamente no están demostradas, y por eso es bueno que alguien, un experto, nos las contraste, y es lo que hemos hecho en la revista. Bueno, pues más que interesante. Por cierto, Jorge, supongo que también habréis puesto el dedo sobre la llaga en las famosas y dichas dietas milagro. Aquellos incluso medicamentos que se nos venden a través de internet de cualquier forma, que prometen resultados milagrosos. En ese respecto, ¿cómo os pronunciáis? Claro, es que yo creo que es muy claro, el título es muy claro, no existen las dietas milagro. O sea, no existe ninguna dieta avalada científicamente que en cuestión de días o de pocas semanas permita reducir el peso de manera drástica. Es una combinación de muchos factores. Una higiene alimenticia sana y además, efectivamente, como siempre se ha comentado, ejercicio físico y una actividad no sedentaria y un cuidado integral del organismo. El único milagro que la ciencia puede esperar conseguir a través de la dieta será en el futuro con el uso de algunas sustancias desarrolladas por empresas farmacéuticas que ya están trabajando en ellas, que podrían conseguir, pero que todavía no lo han conseguido, ni mucho menos, pues que la pérdida de peso sea mucho más rápida de la que se esperaría en una dieta habitual si se incorpora algún tipo de molécula añadida. Pero esto, como digo, está en fase de experimentación. Solamente hay unos pequeños apuntes de experimentación clínica con voluntarios humanos que se han producido ya en Estados Unidos y que han dado buen resultado, pero que todavía quedará mucho para que llegue a nuestras farmacias. Es el único milagro que la ciencia puede realizar en los próximos años. De momento, milagro, entre comillas, es nuestra voluntad. Y de nuevo, como telón de fondo, pues... Pobre mía, mi garganta. Y de nuevo, como telón de fondo, bueno, pues la ingeniería genética apuntando a lo más vanguardista. Oye, Jorge, los Beatles decían aquello de "You are what you eat", eres lo que comes. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, yo creo que somos más que lo que comemos, somos como lo que comemos, ¿no? Porque aquello de eres lo que comes también tenía un componente, como tú bien sabes, ético ante la vida, y además ha sido muy utilizado, por ejemplo, por las corrientes vegetarianas o veganas para intentar transmitir alguna idea pseudocientífica de que el consumo de carne genera más violencia que el consumo de vegetales. Bueno, es un poco más complicado, ¿no? Pero sí es verdad que somos como lo que comemos, o mejor dicho, como... de la manera en la que comemos. Si nosotros comemos de manera apresurada, con poca higiene alimenticia, con poco control de los horarios, con esa relación sentimental, emocional hacia la comida deteriorada, evidentemente tendremos también esa manifestación de nuestra personalidad en otras órdenes de la vida. Sin embargo, lo que aplicamos a nuestra vida cotidiana, a la relación con los demás, con nuestros compañeros, con nuestros hijos, también tiene su reflejo en el modo en el que comemos. Y eso es algo que la ciencia está empezando a entender ahora, y es sin duda una vía de ataque muy interesante para aquellas personas que necesitan adelgazar porque su salud se lo impone y no lo consiguen. Bueno, pues Jorge, un penúltimo apunte antes de agradecer esta noche tu tiempo. Oye, ¿cuál es tu impresión después de haber tratado, abordado en Cuo este apasionante asunto acerca de nuestra composición genética? En cierta manera, ¿estamos predestinados genéticamente a ser delgados o gordos, o que un determinado alimento, digamos, nos engorde más que menos frente a otras personas? Pues mira, llevas precisamente en este dossier especial de portada una entrevista con el director del Laboratorio de Nutrición Genética de la Universidad de Tufts, en Estados Unidos, que es un español, se llama José María Ordovás. O sea, que existe un departamento de nutrición genética, que hay muchos científicos ya investigando precisamente hasta qué punto nuestro código genético nos predispone para ser obesos o para no serlos. Y él, en el título de esa entrevista, reconoce que el perfil genético en el futuro nos dirá con qué combustible tenemos que llenar el motor de nuestro cuerpo. Es decir, que estableciendo con un pequeño chip cuál es nuestro código genético, los nutricionistas podrán ayudarnos a elegir qué tipo de comida es la mejor para nuestro organismo, para que aporte la mayor cantidad de nutrientes y para que evitemos la tentación o el peligro de la obesidad. Bueno, pues ¿qué nos queda por ver? Y estamos diciendo esto en un país cuando todavía forma parte de nuestro refranero aquello de que del guarro nos gustan hasta los andores. Pues querido Jorge, vamos a estar muy pendientes acerca de esa nueva publicación que ha visto ya la luz y que están los kioscos, ¿verdad? pues están los kioscos ya a disposición de todo el que quiera aprender un poquito más y sorprenderse con nosotros del mundo de las dietas, y sobre todo siempre mandando el mensaje importante de que la obsesión por adelgazar es un peligro, de que por supuesto cuando nosotros proponemos estas investigaciones científicas es para que las desarrollemos siempre al lado de un médico especialista y no lo hagamos por nuestra cuenta, y de que la gran amenaza de los desórdenes como la anorexia y la bulimia es algo creciente. Así que una cosa es querer adelgazar y otra es caer en la enfermedad grave que supone uno de estos nombres que he mencionado. Bueno, pues dicho esto, todos al kiosco, vamos a por la revista Quo, porque tienen ese y otros muchos contenidos que seguro van a ser de nuestro interés. Jorge Alcalde, un fuerte abrazo, amigo mío, y hasta el próximo viernes. Ha sido un placer, como siempre, y aquí estaremos la próxima semana contando más temas. Un abrazo, Jorge. A vosotros. Quo. La revista mensual para mentes inquietas. En la noche, en las ondas, sumergidos en el misterio. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar Diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. Cuando ser gay y estar enfermo era lo mismo. El término homosexual fue acuñado en Prusia en la década de los 70 del siglo XIX. Simplificando, se podría decir que es homosexual la persona que en su tendencia y comportamiento sexual muestra una inclinación hacia personas del mismo sexo. No es un comportamiento exclusivo del ser humano. Sabemos que también aparece en el reino animal. Así, se ha observado en casi 1.500 especies el comportamiento homosexual, desde primates hasta chinches, pasando por libélulas, jirafas e incluso bisontes. ¿Será cosa de los genes? Pues es muy improbable que la orientación sexual dependa de un solo gen. A pesar de esto, diversos grupos de investigadores han tratado de identificar el gen de la homosexualidad. Un estudio célebre, realizado por el Dr. Hammer, en el que se analizó la relación entre la orientación sexual de varones y un marcador genético del cromosoma X, fue positivo en este sentido. Es decir, este científico encontró que existía una estrecha relación entre la presencia de ese marcador del cromosoma X y el comportamiento homosexual. Durante siglos, la homosexualidad ha sido considerada como una enfermedad, que debía ser tratada como tal por los psiquiatras. Así, los tres grandes pioneros de la psiquiatría, Freud, Jung y Adler, consideraban la homosexualidad como una patología. Afortunadamente, las cosas cambiaron. Esto sucedió el 17 de mayo de 1990, hace ahora tan solo 21 años. Ese día, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró por vez primera que la homosexualidad no era una enfermedad mental. Fíjense que estamos hablando de 1990. Claro que este anuncio no convenció a todos los países del mundo, razón por la cual la OMS dio un plazo de 4 años a todos los países para que actualizaran sus catálogos de salud mental. En la página web de la OMS actualmente se puede leer: la orientación sexual no se considera un desorden. ¿Y qué sucedió en nuestro país? Bueno, pues ya sabemos, aquí las cosas de palacio van despacio. Y tan despacio. En enero del año 2008, el Ministerio de Sanidad y Política Social publicó la 6ª edición de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, una clasificación que utilizamos los médicos para diagnosticar enfermedades. En ella, la homosexualidad aparece registrada como una enfermedad. En esta publicación, la homosexualidad se define como, abrimos comillas, atracción sexual exclusiva o predominante por persona del mismo sexo, con o sin relación física. La homosexualidad debe registrarse como diagnóstico, se considere o no trastorno mental. Cerramos comillas, es decir, se considera un diagnóstico clínico. Pero en otros lugares del mundo las cosas no son diferentes. En agosto del 2009, la Asociación de Psicólogos Norteamericanos autorizó a sus terapeutas a tratar la homosexualidad. Se les permitió que les ayudaran a rechazar y controlar sus impulsos. En fin, sobre las palabras. Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Miquel Navarro en 35 milímetros. Jefe, compañía llamando a Cuervo. Adelante, Cuervo. Jefe, compañía llamando a Cuervo. Jefe, compañía llamando a Cuervo. Contésteme, Johnny. Jefe, compañía para identificar a comando Baker. Rambo, Messenger, Ortega, Colette, Jorgensen, Danford, Perry, Cracker. Confirme. Aquí, coronel Trauman. Contesta, Johnny. Han muerto todos, señor. Sí, conteste. Rambo, ¿estás bien? Cambio. Comando Baker, han muerto todos, señor. Hoy estoy acorralado junto a John Rambo, una víctima de la sociedad, un hombre solitario pero en el sentido de abandono, inadaptado a la sociedad, no por iniciativa propia, porque él quiere integrarse, sino porque nadie le ha ayudado a hacerlo. Es una persona que necesita afecto, ayuda, pero nadie se la da porque está solo. Es entonces cuando la sociedad civil lo recibe con hostilidad. Realmente es un lobo fuera de su hábitat. La guerra ha hecho de él una máquina de matar. Un lobo que ataca por instinto y su medio es la selva. Hay una adaptación que no se produce y como un animal asustado, ese hombre alfa, primitivo y muy astuto, aflora cuando se encuentra ante una sociedad civil que le da caza. Es la tortura de la urbanidad, el hombre cruel que lo recibe con marginación e insulto. Se produce entonces una aparente contradicción muy interesante. El hombre a priori salvaje es torturado por la sociedad civilizada, lo que produce una interesante reflexión. Ante esto hay una reacción de defensa, desmesurada, que hace que los acontecimientos se precipiten. En la cabeza de John Rambo surgen esos familiares muertos, simplemente sus compañeros de guerra, que lo recuerda. Solo puede confiar en una persona, el coronel Trautmann. El coronel Trautmann representa su control, la crueldad del sistema, un producto utilizado para intereses gubernamentales. Y es que estamos ante el cine Reagan, quedaría para una conferencia, porque hubo cine Reagan. El coronel Trautmann logra descodificar a Rambo y es cuando surge la mítica conversación jefe compañía llamando a Cuervo, cuando alude al comando Baker, Rambo, Bessinger, Ortega, Colette, Jorgensen, Denford, Perry Craker. Estos son los nombres que representan la diversidad muerta de toda una generación, que fallecieron en tierras extrañas por causas de una patria que los condenó al honor de una bolsa de plástico con cremallera. Están todos muertos. John Rambo es más que un superviviente, es el símbolo decadente de Vietnam, que maquilla sus sentimientos con pintura de camuflaje. Es el hombre una y mil veces también torturado y ridiculizado en su registro, tal vez debido al doblaje en castellano un tanto sobreactuado, víctima de la popularidad, de su mueca torcida y su gesto. Un gesto que un mal día cierto humorista español imitaría con el consabido "no siento las piernas". Algo, por cierto, que jamás se dijo en la película. Todo esto añadido a las dotes interpretativas de Stallone, que no son, digamos, las del método del Actors Studio ni mucho menos, han conformado con el paso del tiempo, lamentablemente, un cóctel explosivo de risa fácil y múltiples parodias. Pero John Rambo es mucho más que eso, al menos para mí. Hoy dignificamos su memoria aquí, en La Otra Mirada, y la de toda una generación perdida, enferma y dañada, porque probablemente ahora mismo, en alguna carretera secundaria de montaña, seguro, camina un veterano de guerra con su petate lleno de recuerdos y con su solitario dolor. John Rambo, el patriota inadaptado que caminaba por la carretera secundaria de la traición. Su instinto animal lo hacía fundirse con la naturaleza, sustituyendo esa inteligencia ausente y dolorida por su instinto animal. Tarde, pero llegó el día en que se dio cuenta que su país era su propio hábitat frondoso y embarrado, icono de la era Reagan que él mismo se ha encargado de enterrar. Atrás dejó la bandera roída de barras y estrellas, ahora ha vuelto para reivindicar que es mucho más que un guerrero, que sigue solo y triste, pero sigue luchando por sobrevivir en voz baja, en un mundo que nunca le ha correspondido. Y una sociedad, la de los espectadores, que tampoco lo hizo. Recordemos hoy, desde La Otra Mirada, nunca mejor dicho, el otro John Rambo. Les saluda a Mikel Navarro, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. It's a long road. It's a long Nunca he querido ni he podido disimular mi admiración por cada uno de los grandes colaboradores que se arriman a ese balcón de la radio en la noche. Lo acabamos de escuchar, el bueno de Mikel Navarro, que nos ha hablado esta noche acerca de una de esas películas que sin duda alguna todos recordamos, la historia de John Rambo. También, evidentemente, la singularidad siempre exquisita de nuestro doctor a bordo, el doctor Pedro Gargantilla, que esta noche nos ha hablado de la homosexualidad y la forma que ha sido interpretada y escrita a lo largo de la historia. Como no, tampoco es esta noche olvidar la figura de nuestro letrado de a bordo, Pablo Jesús Gámez, y ese paisaje de nuestra propia historia a través de ese hombre llamado Rommel, el gran conquistador alemán. Una noche en la que termino mirando al cielo desde los estudios de esta radio, mirando un cielo que ha sido el objeto de nuestra gran pregunta, ese gran interrogante. ¿Qué fue lo que filmaron? ¿Qué fue lo que quedó grabado en aquellas cintas? El pasado 28 de enero de este año, a la 1 de la madrugada en Tierra Santa de Jerusalén. Eso es A esta hora todavía un misterio. El próximo viernes volveremos a zarpar, si quieres, a bordo de este viejo y hermoso galeón. Julio González a controles de sonido, como siempre, capitaneando los mandos de esta nave. El saludo cordial de este quien nos ha acompañado a lo largo de la noche, Alejandro Sánchez. Nos vemos el viernes que viene. Estrella del Sur, guarden el secreto. Es hora de volver a puerto. Pero pronto volveremos. La otra mirada.